Las tecnologías de información y comunicación han dado un paso muy importante a la nueva sociedad de la información. Desde los años 1980 están naciendo los nuevos nativos digitales, los cuales están acompañados de la nueva era tecnológica. Es por ello que debemos incluir los procesos de learning en cada una de nuestras universidades, ya que la nueva sociedad de información muy poco puede ir a instituciones públicas o privadas de educación superior, presenciales, por motivos familiares, de trabajo, transporte, entre otras, los cuales ahora tenemos nuevos métodos a través de la modalidad a distancia y la inclusión en ellas de las TIC a través de una plataforma Moodle acompañado de un computador y del Internet, el cual también hace que se genere la nueva tecnología verde, en donde el transportarse, el utilizar tantas hojas en infraestructura y otras características operacionalidades interfieren en lo que es mantener nuestra naturaleza viva. Entonces, es por ello que las TIC en la educación son importantes y más que todo en Venezuela. Hay que tratar de incrementar esta modalidad y apoyarla para poder obtener mayores beneficios y reducción de costos. Gracias.